pensa que ya no estás y fuiste mí. Yo fui buena, tú fuiste bien, y tu paso al fin me quebró como barata de herida. Me he quedado yo. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día. Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía. Tengo tantas cosas que olvidé decirte. Que ya no estás y fuiste mí. Sufro libertad desde hace un mes porque tú no estás. Yo fui